Bueno, vamos a recibir a compañeros que nos aporten otra tonada no tan porteña. Lo recibimos a Javier Astrada, integrante de La Quinta Pata de Córdoba, una de las radios que hace, que participa de este Enredando las Mañanas, con su aire allí en el barrio San Vicente en Córdoba, pero además de con su aire, con la participación de algunos compañeros aportando noticias, como es el caso de Javier. Javi, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día. Bien, buen día. ¿Algo que decir sobre la polémica que acabamos de pasar? Porque todos tenían algo para decir sobre la polémica. Yo te dije que era para poner la placa roja en todas las publicaciones de la red nacional, diciendo último momento, polémica en el Enredando las Mañanas. A ver si hay otra polémica, porque hoy arrancamos con qué desayunamos cada uno mientras hacemos el programa. ¿Qué desayunan ustedes? ¿Té de peperina? Ahí podemos polemizar, porque eso sería un prejuicio para nosotros. No, es un té autóctono de Córdoba. Pero de peperina solo no. No, puede ser un mate dulce con un poquito de peperina. Ajá, viste, por ahí andaba. Para los que no le guste el amargo. Ajá. Bien, bien. Bueno, ¿qué onda con Monsanto por ahí? Bueno, como venimos cronicando de hace bastante tiempo ya, no da respiro la lucha, y la lucha contra este gigante que, bueno, que por momentos parece torcerse el brazo y por momentos no. Hace unos meses que la lucha se ha trasladado como a otros sectores también, no solamente a la ACAMPE y no solamente a las medidas judiciales, no solamente a los estudios de impacto ambiental, sino que también se ha trasladado a la Universidad Nacional de Córdoba, en donde nos enteramos de forma un poco casual, diríamos casi, de que tiempo atrás, en un asado que se realizaba festejando el Día del Agrónomo, entre las tantas actividades que había habido, se había firmado un acuerdo con la empresa Monsanto. Bueno, esto disparó rápidamente el reacomodarse y ver qué se hacía al respecto, porque nos parecía bastante grave de que si la justicia ya ha dicho, ha dado su parte, la Secretaría de Ambiente de la provincia ha dicho también su parte, solamente faltaba, digamos, que en teoría Monsanto se vaya. Pero bueno, no, vemos que Monsanto, como todas estas empresas, van buscando nuevas formas de quedarse, de tener estrategias, digamos, para sostenerse, y una ha sido hacer un acuerdo con la Universidad Nacional de Córdoba, con la Facultad de Ciencias Agronómicas, en este caso, y una cosa como bastante complicada, porque la Universidad de Córdoba había tomado un posicionamiento hacia el tema de Monsanto, estando en contra de la planta, de la semillera que querían pretender instalar acá. Así que, bueno, una de sus facultades no. Esto llevó a que, bueno, los estudiantes se organizaran, las organizaciones sociales que venían también trabajando con el tema también se pusieran ahí, y bueno, pasaron muchas sesiones del Consejo en la Universidad de Córdoba, del Consejo Superior, y bueno, todas muy polémicas. Ustedes saben, cuando hay estas sesiones son bastante, hay como pocas formas de dar la opinión. Muchas veces se ha llegado a la sala del consejo, se ha impedido que se termine sesionar, otras veces se ha escuchado la palabra de los estudiantes, y finalmente en la semana anterior, cuando parecía ya ganarse la batalla y que el acuerdo sea derogado, nos enteramos que no era del todo claro si estaba derogado o no. Y en el día de ayer se realizó un foro pensado desde el decanato de la Facultad de Agronomía para hablar de muchos temas, pero entre los muchos temas el tema importante era el tema del acuerdo con Monsanto. Ese es un poco lo que ha venido pasando. El foro este se hizo en Córdoba capital, pero en un lugar bastante lejano y con bastante poco acceso, que es el predio Ferial Córdoba, que es como las afueras de Córdoba, es una inmensa mole de cemento en donde se hacen todos los años ferias. Para ingresar te requisaban los bolsos, las mochilas, te tenías que anotar previamente, tenías que ser alumno de la Facultad de Agronomía, había presencia de policía de la provincia, policía de caballo, guardia de infantería. Igualmente los estudiantes asistieron y bueno, y pudieron debatir sobre todo sobre qué pasaba con el convenio, si estaba derogado o no estaba derogado. Uh-huh. ¿Querés que escuchemos el audio? Sí, sí, si te parece vamos a escuchar un fragmento, porque es más largo, pero vamos a escuchar un fragmento del audio que es de los estudiantes al salir de este foro, que son compañeros de las organizaciones que vienen como poniendo también un poco la cara ante el Consejo de Canato. Lo escuchamos y después cerramos con Javier Estrada hablando de esta cuestión de Monsanto. Los secretarios mismos de la gestión nos revisaron las mochilas, nos averiguaron antecedentes y todo eso. Empezó a debatir con una metodología difusa, no muy clara, hasta que acordamos qué metodología iban a usar. Querían debatir en dos planos, digamos, el convenio de Monsanto particular, pero atado primero a un debate general del vínculo de la universidad con el medio productivo. La idea de eso era lavarse un poco la cara en un eje más amplio y después traerlo a la nueva Monsanto. Pero también logramos que había 21 grupos de 15 personas viendo interdisciplinariamente, o sea, docentes, egresados, estudiantes y no docentes. En varias comisiones logramos que se debata solamente. No ir al marco general porque todos estábamos convocados ahí para discutir la relación de la facultad y de la universidad con Monsanto y nada más. Eso fue el transcurso más o menos del debate, se centró ahí. Como primer punto que me parece que es lo que quedó claro y como consenso es que el convenio que había firmado por resolución de Canel Conrero está derogado definitivamente. Bien, parte entonces de estos audios que nos acerca Javier Estrada allí contando lo difícil de estar en ese lugar, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, eso es un poco lo que sucedió ahí a la tarde. Yo creo que es el triunfo también, una pequeña batalla que se va ganando. No nos podemos quedar tranquilos tampoco porque justamente la semana anterior nos enterábamos de otro acuerdo que había supuestamente firmado la Facultad de Agronomía con Pioneer Argentina, que es otra semillera, y sabemos también muchas veces que estas empresas multinacionales no operan con un solo nombre, sino que van cooptando un montón de nombres y al final y al cabo siempre los dueños son uno solo. Entonces, bueno, nos deja un poco preocupados, pero por otro lado también nos deja un poco alegres el saber de, bueno, que el movimiento estudiantil estuvo también la cintura, podemos decir, para expresarse, para moverse y para hacer sentir, y también acompañado por el sector social que viene luchando contra la instalación de Monsanto en Córdoba. Si no, esto no hubiese sido posible, yo creo, sin una lucha conjunta de casi todos los sectores en Córdoba, bueno, que vienen pugnando, digamos, porque la empresa no se instale. Eso fue lo que pasó. Por la tarde se realizó una marcha desde el centro de Córdoba hasta el pabellón Argentina como para apoyar también la medida, y bueno, ahí también se pudo escuchar, bueno, el testimonio y también repensar qué acciones se van a seguir haciendo para de acá en adelante, porque bueno, uno no se puede quedar tranquilo cuando suceden estas cosas. Un detalle no menor es que el decano Marcelo Conrero lleva 3 meses de gestión, y yo creo que ha sido un comienzo bastante complicado, pero también ha sido una forma de medir también las fuerzas que había ahí en la universidad con respecto a estos temas. El derogar este acuerdo también es importante porque también daría paso a empezar a conversar qué pasa en la Universidad de Córdoba con los fondos mineros, qué pasa con la cuestión ética de la ayuda a las empresas transnacionales de parte de la mano de obra de la universidad. Digo, un sinnúmero de cosas se pueden abrir para conversar. Bien, Javi, la seguimos, ¿te parece? Sí, sí, seguramente la vamos a seguir para más adelante. Bueno, le mando un saludo grande a ustedes. Como siempre, sale interesante el enredando. Y bueno, y esto también quería comentarlo, bueno, todo este trabajo que por ahí uno sale y está acompañado por un montón de compañeros y compañeras de los medios comunitarios, alternativos y populares de Córdoba, de los militantes de la comunicación, que bueno, que también, ¿no?, como sabemos y como hemos hablado largas veces, hacemos muchos sacrificios para sostener lo que hacemos porque creemos en lo que hacemos, y bueno, seguramente nos estaremos encontrando. Un abrazo grande.